en Panamá. La nueva ley de reforma al Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Panamá, IDAN, esconde la intención de privatizar un servicio público más, el de abastecimiento de agua potable. Así lo afirman activistas del Movimiento Popular Panameño, que hicieron un llamado a toda la población a defender el acceso público y de calidad al recurso hídrico. Nuestro corresponsal Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias, nos amplía. El diputado del centro-derecha Partido Popular, Juan Carlos Arango, partido aliado al gobierno del presidente Juan Carlos Varela, presenta ante la Asamblea Nacional de Diputados un anteproyecto de ley que busca la reorganización del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, que a su vez dará pie a la creación de la Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento, con el fin, según este anteproyecto de ley, de hacer más eficiente la administración y las finanzas de esta institución vital del pueblo panameño. Ante esta acción, el Movimiento Popular Organizado se pronuncia contrario de esta maniobra que han catalogado de engañoso, ya que al tener una institución que ha ido desmejorando intencionalmente los servicios tanto por los gobiernos que han pasado como por el que está, este anteproyecto de ley, según los denunciantes, se presta para la privatización definitiva de esta institución que da servicios de administración y distribución de agua potable a la ciudadanía panameña. Marcos Guzmán, dirigente del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, se pronuncia ante esta propuesta. Bueno, definitivamente no es nuevo para nosotros denunciar este tipo de intentos de privatización, incluso a pesar de que se habla de privatizar, ya antemano hay servicio en la institución que se vienen privatizando, como es la entrega de la facturación, como es el tema de trabajo técnico, como es algunos sectores de la misma institución que se tienen privatizados. Bueno, definitivamente para nosotros el agua es uno de los factores más importantes de la población panameña. Nos queda a nosotros luchar, pero atacar esto con toda la población, ya que definitivamente esto es un problema de un grupo, de una persona, sino de toda una población que efectivamente se va a ver bastante afectada producto de este intento de privatización que se busca. Y tenemos que denunciar esto en los barrios, en las universidades, en hospitales, en todos los sectores donde efectivamente se escuche, porque la lucha no es fácil y ya se empieza a hablar de eso y efectivamente sabemos cómo vienen trabajando los distintos gobiernos. Eric Fernández, de la Unión Campesina Panameña, también da su opinión desde la visión de los campesinos e indígenas del país. Bueno, nosotros como miembros de la Unión Campesina Panameña y la Unión Indígena Campesina hemos estado discutiendo estos temas de hace años, porque hace años nosotros vemos la privatización de nuestras aguas cuando se hacen concesiones de los ríos para las hidroeléctricas, ¿verdad?, para las minerías, ¿verdad? Y no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel de Centroamérica y toda Latinoamérica, es decir, a través de la vía campesina y de la CLOC, ¿verdad? Hemos tenido esas discusiones sobre el derecho al agua. Nosotros pensamos que el agua es un derecho que tienen todos los humanos en función de que nosotros mismos tenemos un 60, un 70% de agua, dependiendo de la edad en que estemos. Y también en función de lo que significa el agua para muchas otras cosas, sobre todo para los campesinos, para la producción de alimentos que van a llevar a las áreas urbanas también. Pero si lo vemos también desde el punto de vista de los urbanos, el agua es fundamental. Toda la parte higiénica esta de los servicios, todo el abastecimiento de agua, todo el alcantarillado funciona con agua. Entonces nosotros vemos estas leyes que, como ya no tienen que privatizar más en este país, nosotros creemos que lo que se trata es una ley para privatizar nuestras aguas y todo y quitarle fuerza a la parte comunal que antes tenía control de las aguas y los pozos en nuestras comunidades. Además de esto, el dirigente de la UCP envía un mensaje de motivación a la región mesoamericana. A nuestros compañeros y compañeras de Centroamérica, de la región centroamericana, les podemos decir que aquí en Panamá, la Unión Campesina Panameña, seguimos luchando por los mismos principios que luchan ellos allá en sus comunidades, en sus países, ¿no verdad? Que es por la tierra, por el agua, por nuestros territorios. Es la única manera en que podemos hacer alto a ese cambio climático, pero también hacer mejor producción de comida para la humanidad y tener un planeta más sano. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias.